En el departamento de La Paz tenemos en el sur de Yungas, en Chuspipata y Olosita. También tenemos el problema entre Caranavi y Guanay, y que se llama San Buenaventura y Mapiri Apolo. Son los cuatro tramos que han sido cerrados. En el departamento del Beni tenemos entre San Borja, San Ignacio de Moxos, Puerto Parador, Rosana Vázquez, Reyes y Australia. Igual en otros sectores, en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, tenemos el corte entre Santa Rosa y La Enconada por la crecida del río Ichilo, y el sector de Diez por la crecida del río Grande. Y en Pando se ha presentado problemas en el sector de Conquista del Sena por la crecida del río Madre de Dios, y en el sector de Peña Amarilla por la crecida del río Beni.